Sección 89 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 7. Fiesta nocturna para desterrar los males de la ciudad. La noche siguiente salían con grandes hachos de paja tejida, como los capachos del aceite en forma redonda, como bolas. Llámanles pancunco. Duran mucho en quemarse. Atábanles sendos cordeles de una brasa de largo. Con los hachos corrían todas las calles, ondeándolas hasta salir fuera de la ciudad, como que desterraban con los hachos los males nocturnos, habiendo desterrado con la lanza los diurnos, y en los arroyos que por ella pasan echaban los hachos quemados y el agua en que el día antes se había lavado, para que las aguas corrientes llevasen a la mar los males, que con lo uno y lo otro habían echado de sus casas y de la ciudad. Si otro día después cualquier indio de cualquier edad que fuese topaba en los arroyos algún hacho de estos, huía de él más que del fuego, porque no se le pegasen los males que con ellos habían ahuyentado. Hecha la guerra y desterrado los males a hierro y a fuego, hacían por todo aquel cuarto de la luna grandes fiestas y regocijos, dando gracias al sol porque les había desterrado sus males. Sacrificábanle muchos corderos y carneros, cuya sangre y asaduras quemaban en sacrificio, y la carne asaban en la plaza y la repartían por todos los que se hallaban en la fiesta. Había aquellos días y también las noches muchos bailes y cantares, y cualquier otra manera de contento y regocijo, así en las casas como en las plazas, porque el beneficio y la salud que habían recibido era común. Yo me acuerdo haber visto en mis niñeces parte de esta fiesta. Vi salir el primer inca con la lanza, no de la fortaleza, que ya estaba desierta, sino de una de las casas de los incas, que está en la falda del mismo cerro de la fortaleza. Llaman al sitio de la casa Colcampata. Vi correr los cuatro indios con sus lanzas, vi sacudir la ropa a toda la demás gente común y hacer los demás ademanes. Viles comer el pan llamado cancu, vi los hachos llamados pancuncu. No vi la fiesta que con ellos hicieron de noche porque fue a deshora y yo estaba ya dormido. Acuérdome que otro día había a un pancuncu en el arroyo que corre por medio de la plaza. Estaba junto a las casas de mi condiscípulo en gramática Juan de Sello Rico. Acuérdome que huían de él los muchachos indios que pasaban por la calle. Yo no huí porque no sabía la causa, que si me la dijeran también huyera, que era niño de 6 a 7 años. Aquel hacho echaron dentro en la ciudad donde digo, porque ya no se hacía la fiesta con la solemnidad, observancia y veneración que en tiempo de sus reyes. No se hacía por desterrar los males que ya se iban desengañando, sino en recordación de los tiempos pasados, porque todavía vivían muchos viejos antiguos en su gentilidad que no se habían bautizado. En tiempo de los incas no paraban con los hachos hasta salir fuera de la ciudad y allá los dejaban. El agua en que se habían lavado los cuerpos derramaban en los arroyos que pasan por ella, aunque saliesen lejos de sus casas a buscarlos, que no les era lícito derramarla fuera de los arroyos, porque los males que con ella se habían lavado no se quedasen entre ellos, sino que el agua corriente los llevase a la mar, como se ha dicho arriba. Otra fiesta hacían los indios en particular, cada uno en su casa, y era después de haber encerrado sus mieses en sus horones, que llaman pirua. Quemaban cerca de los horones un poco de sebo en sacrificio al sol. La gente noble y más rica quemaba conejos caseros que llaman coy, dándole gracias por haberles proveído de pan para comer aquel año. Rogábanle mandase a los horones guardasen bien y conservasen el pan que había dado para sustento de los hombres y no hacían más peticiones que estas. Otras fiestas hacían los sacerdotes entre año, dentro en la casa del sol, mas no salían con ellas a plaza, ni se tenían en cuenta para las cotejar con las cuatro principales que hemos referido, las cuales eran como Pascua del año y las fiestas comunes eran sacrificios ordinarios que hacían al sol cada luna. Capítulo 8. La descripción de la imperial ciudad del El Cosco. El Inca Manco Cápac fue el fundador de la ciudad de El Cosco, la cual los españoles honraron con renombre largo y honroso sin quitarle su propio nombre. Dijéronla la gran ciudad del Cosco, cabeza de los reinos y provincias del Perú. También la llamaron la Nueva Toledo, mas luego se les cayó de la memoria este segundo nombre por la impropiedad de él. Porque el Cosco no tiene río que la ciña como a Toledo, ni le asemejan el sitio que su población empieza de las laderas y faldas de un cerro alto y se tiende a todas partes por un llano grande y espacioso. Tiene calles anchas y largas y plazas muy grandes, por lo cual los españoles, todos en general, y los escribanos reales y los notarios en sus escrituras públicas usan del primer título. Porque el Cosco en su imperio fue otra Roma en el suyo. Y así se puede cotejar la una con la otra, porque se asemejan en las cosas más generosas que tuvieron. La primera y principal en haber sido fundadas por sus primeros reyes. La segunda en las muchas y diversas naciones que conquistaron y sujetaron a su imperio. La tercera en las leyes tantas y tan buenas y bonísimas que ordenaron para el gobierno de sus repúblicas. La cuarta, en los varones, tantos y tan excelentes, que engendraron y con su buena doctrina urbana y militar criaron. En los cuales Roma hizo ventaja al Cosco no por haberlos criado mejores, sino por haber sido más venturosa en haber alcanzado letras y eternizado con ellas a sus hijos, que los tuvo, no menos ilustres por las ciencias, que excelentes por las armas, los cuales se honraron al trocado unos a otros, estos haciendo hazañas en la guerra y en la paz, y aquellos escribiendo las unas y las otras para honra de su patria y perpetua memoria de todos ellos. No sé cuáles de ellos hicieron más, si los de las armas o los de las plumas, que por ser estas facultades tan heroicas, corren lanzas parejas, como se ve, en el muchas veces grande Julio César, que las ejercitó ambas con tantas ventajas que no se determina en cuál de ellas fue más grande. También se duda cuál de estas dos partes de varones famosos debe más a la otra, si los guerreadores a los escritores, porque escribieron sus hazañas y las eternizaron para siempre, o si los de las letras a los de las armas, porque les dieron tan grandes hechos como los que cada día hacían para que tuvieran que escribir toda su vida. Ambas partes tienen mucho que alegar, cada una en su favor, dejarlas hemos por decir la desdicha de nuestra patria, que aunque tuvo hijos esclarecidos en armas y de gran juicio y entendimiento, y muy hábiles y capaces para las ciencias, porque no tuvieron letras, no dejaron memoria de sus grandes hazañas y agudas sentencias. Y así perecieron ellas y ellos, juntamente con su república. Solo quedaron algunos de sus hechos y dichos encomendados a una tradición flaca y miserable enseñanza de palabra de padres a hijos, la cual también se ha perdido con la entrada de la nueva gente y trueque de señorío y gobierno ajeno, como suele acaecer siempre que se pierden y truecan los imperios. Yo, incitado del deseo de la conservación de las antiguallas de mi patria, esas pocas que han quedado, porque no se pierdan del todo, me dispuse al trabajo tan excesivo como hasta aquí me ha sido y delante me ha de ser el escribir su antigua república hasta acabarla. Y porque la ciudad del Cosco, madre y señora de ella, no quede olvidada en su particular, determiné dibujar en este capítulo la descripción de ella, sacada de la misma tradición que como a hijo natural me cupo y de lo que yo con propios ojos vi, diré los nombres antiguos que sus barrios tenían, que hasta el año de 1560, que yo salí de ella, se conservaban en su antigüedad. Después acá se han trocado algunos nombres de aquellos por las iglesias parroquiales que en algunos barrios se han labrado. El rey Macocapa, considerando bien las comodidades que aquel hermoso valle del Cosco tiene, el sitio llano, cercado por todas partes de sierras altas, con cuatro arroyos de agua, aunque pequeños, que riegan todo el valle y que en medio de él había una hermosísima fuente de agua salobre para hacer sal y que la tierra era fértil y el aire sano, acordó fundar su ciudad imperial en aquel sitio, conformándose, como decían los indios, con la voluntad de su padre el sol, que según la seña que le dio de la varilla de oro, quería que asentase allí su corte porque había de ser cabeza de su imperio. El temple de aquella ciudad antes es frío que caliente, mas no tanto que obliga a que busquen fuego para calentarse. Basta entrar en un aposento donde no corra aire para perder el frío que traen de la calle, mas si hay brasero encendido, saben muy bien, y si no lo hay, se pasan sin él. Lo mismo en la ropa de vestir, que si se hacen a andar como de verano, les basta, y si como de invierno, se hallan bien. En la ropa de la cama es lo mismo, que si no quieren más de una frisada, tienen harto, y si quieren tres, no congojan. Y esto es todo el año, sin diferencia del invierno al verano, y lo mismo es en cualquiera otra región fría, templada o caliente de aquella tierra, que siempre es de una misma manera. En el Cosco, por participar, como decimos, más de frío y seco que de calor y húmedo, no se corrompe la carne, que si cuelgan un cuarto de ella en un aposento que tenga ventanas abiertas, se conserva 8 días y 15 y 30 y 100 hasta que se seca como un tasajo. Esto vi en la carne del ganado de aquella tierra. No sé qué será en la del ganado que han llevado de España, si por ser la del carnero de acá más caliente que la de allá, hará lo mismo. O no sufrirá tanto que esto no lo vi. Porque en mis tiempos, como adelante diremos, aún no se mataban carneros de Castilla por la poca cría que había de ellos. Por ser el temple frío, no hay moscas en aquella ciudad, sino muy pocas, y esas se hallan al sol, que en los aposentos no entra ninguna. Mosquitos de los que pican no hay ninguno, ni otras sabandijas enfadosas. De todas es limpia aquella ciudad. Las primeras casas y moradas de ellas se hicieron en laderas y faldas del cerro llamado Sacsahuaman, que está entre el oriente y el septentrión de la ciudad. En la cumbre de aquel cerro edificaron después los sucesores de este inca aquella soberbia fortaleza poco estimada, antes aborrecida de los mismos que la ganaron, pues la derribaron en brevísimo tiempo. La ciudad estaba dividida en las dos partes que al principio se dijo, Anancosco, que es Cosco el Alto, y Urincosco, que es Cosco el Bajo. Dividíalas el camino de Antisuyo, que es el que va al oriente. La parte septentrional se llamaba Anancosco y la meridional Urincosco. El primer barrio, que era el más principal, se llamaba Colcampata. Colcam debe de ser dicción de la lengua particular de los incas, no sé qué signifique. Pata quiere decir andén. También significa grada de escalera, y porque los andenes se hacen en forma de escalera, les dieron este nombre. También quiere decir pollo, cualquiera que sea. En aquel andén fundó el inca Manco Cápac su casa real, que después fue de Paullo, hijo de Huayna Cápac. Yo alcancé de ella un galpón muy grande y espacioso, que servía de plaza en días lluviosos para solemnizar en él sus fiestas principales. Solo aquel galpón quedaba en pie cuando salí del Cosco, que otros semejantes de que diremos los dejé todos caídos. Luego se sigue yendo en cerco hacia el oriente otro barrio llamado Cantutpata, quiere decir andén de clavelinas. Llaman Cantut a unas flores muy lindas que asemejan en parte a las clavelinas de España. Antes de los españoles no había clavelinas en aquella tierra. semejas el cantut en rama y hoja y espinas a las cambroneras de la Andalucía. Son matas muy grandes y porque en aquel barrio las había grandísimas, que aún yo las alcancé, le llamaron así. Siguiendo el mismo viaje en cerco al levante, se sigue otro barrio llamado Pumacurco, quiere decir viga de leones. Puma es león, curco, viga, porque en unas grandes vigas que había en el barrio ataban los leones que presentaban al Inca, hasta domesticarlos y ponerlos donde había de estar. Luego se sigue otro barrio grandísimo llamado Tococachi. No sé qué signifique la compostura de este nombre, porque toco quiere decir ventana. Cachi es la sal que se come. En buena compostura de aquel lenguaje dirá sal de ventana, que no sé qué quisiesen decir por él. Si no, es que sea nombre propio y tenga otra significación que yo no sepa. En este barrio estuvo edificado primero el convento del Divino San Francisco. Torciendo un poco al mediodía, yendo en cerco, se sigue el barrio que llaman Munay Senca. Quiere decir ama la nariz, porque Muna es amar o querer y Senca es nariz. ¿A qué fin pusiesen tal nombre? No lo sé. Debió ser con alguna ocasión o superstición que nunca los ponían a caso. Yendo todavía con el cerco al mediodía, se sigue otro barrio que llaman Rimacpampa. Quiere decir la plaza que habla, porque en ella se apregonaban algunas ordenanzas de las que para el gobierno de la República tenían hechas. Apregonábanlas a su tiempos para que los vecinos las supiesen y acudiesen a cumplir lo que por ellas se les mandaba, y porque la plaza estaba en aquel barrio, le pusieron el nombre de ella. Esta plaza sale al Camino Real que va a Collasuyo. Pasado el barrio de Rimacpampa, está otro al mediodía de la ciudad que se dice Pumapchupán. Quiere decir cola de león, porque aquel barrio fenece en punta por dos arroyos que al fin de él se juntan haciendo punta de escuadra. También le dieron este nombre por decir que era aquel barrio lo último de la ciudad. Quisieron honrarle con llamarle cola y cabo del león. Sin esto tenían leones en él y otros animales fieros. Lejos de este barrio, al poniente de él, había un pueblo de más de 300 vecinos llamado Callaucachi. Estaba aquel pueblo más de 1000 pasos de las casas últimas de la ciudad. Esto era el año de 1560. Ahora que es el año de 1602 que escribo esto, está ya, según me han dicho, dentro en el Cosco, cuya población se ha extendido tanto que lo ha abrazado en sí por todas partes. Al poniente de la ciudad, otros 1000 pasos de ella, había otro barrio llamado Chaquilchaca, que también es nombre impertinente para compuesto si ya no es propio. Por allí sale el Camino Real que va a Contisuin. Cerca de aquel camino están 2 caños de muy linda agua que va encañada por debajo de tierra. No saben decir los indios de dónde la llevaron porque es obra muy antigua y también porque van faltando las tradiciones de cosas tan particulares. Llaman colquemachachua a aquellos caños, quiere decir culebras de plata, porque el agua se asemeja en lo blanco a la plata y los caños a las culebras en las vueltas que van dando por la tierra. También me han dicho que llega ya a la población de la ciudad hasta Chaquilchaca. Yendo con el mismo cerco, volviendo del poniente hacia el norte, había otro barrio llamado Pichu. También estaba fuera de la ciudad. Adelante de este, siguiendo el mismo cerco, había otro barrio llamado Quillipata, el cual también estaba fuera de lo poblado. Más adelante, al norte de la ciudad, yendo con el mismo cerco, está el gran barrio llamado Carmenca, nombre propio y no de la lengua general. Por él sale el Camino Real que va a Chinchasuyo, volviendo con el cerco hacia el oriente, está luego el barrio llamado Huacapunco, quiere decir la puerta del santuario, porque Huaca, como en su lugar declaramos, entre otras muchas significaciones que tiene, quiere decir templo o santuario. Punku es puerta, Llamáronle así porque por aquel barrio entra el arroyo que pasa por medio de la plaza principal del Cosco, y con el arroyo baja una calle muy ancha y larga, y ambos atraviesan toda la ciudad. Y legua y media de ella van a juntarse con el camino real de Collasuyo. Llamaron aquella entrada Puerta del Santuario o del Templo, porque además de los barrios dedicados para Templo del Sol y para la Casa de las Vírgenes Escogidas, que eran sus principales santuarios, tuvieron toda aquella ciudad por cosa sagrada y fue uno de sus mayores ídolos. Y por este respecto llamaron esta entrada del arroyo y de la calle Puerta del Santuario, y a la salida del mismo arroyo y calle dijeron Cola del León, por decir que su ciudad era santa en sus leyes y vana religión y un león en sus armas y milicia. Este barrio, Huacapunco, llega a juntarse con el de Colcampata, de donde empezamos a hacer el cerco de los barrios de la ciudad, y así queda hecho el cerco entero. Fin de la sección 89.